Con Sheila Bazo al micro, llega Animanga, el programa más conciso de la radio sobre el manga y el anime japonés. Cada 32 de febrero aquí, en Radio Cómic. Buenos días. Comienza Animanga, el programa monográfico sobre animes y mangas. En nuestro primer programa queremos introduciros al maravilloso mundo de Fairy Tail, un universo plagado de magos nacido de la mano de Hiro Mashima, autor también del precedente Rave Master, cómic con su correspondiente animación en el cual podremos encontrar gags relacionados con la serie que hoy venimos a tratar. Publicado por primera vez el 23 de agosto de 2006 en la revista Shonen Magazine, cuenta con 344 capítulos impresos, recopilados 325 de ellos en 38 volúmenes. En Japón, su distribución es bimestral, mientras que en España, desde 2010, se comercializa de forma mensual. En 2009, comenzó a emitirse su adaptación anime, llegando a contar con 175 capítulos con su posterior película estrenada hace poco más de un año, a mediados de 2012. La historia nos relata las peripecias de unos peculiares y jóvenes magos. El primer personaje presentado es Natsu Dragneel, quien fue instruido en la magia ígnea por un dragón ahora desaparecido, junto con su inseparable compañero, un gato parlante de color azul llamado Happy. Al poco de comenzar el primer capítulo aparece Lucy Heartfilia, una maga que controla espíritus celestiales. A los pocos capítulos formarán equipo con Erse Scarlet, alias Titania, una poderosa maga que cambia de armadura con tan solo desearlo, y Grateful Buster, un mago de hielo. Todos pertenecen al gremio de Fairy Tail, uno de los más honorables, aunque llamativos y destructivos, del reino de Fior. Juntos realizarán misiones con diversas calificaciones, bien contra otros magos o contra otros gremios, sobre todo oscuros para proteger a la gran familia de la que forman parte, el gremio. Y para poder comer un día más, pues de esos trabajos obtienen su sueldo. ¿Las novedades sobre el mundo del cómic? Elige Norma Editorial. Desde 1977 ponemos a tu alcance la tinta de los más grandes. El nombre de la saga proviene del juego de palabras homófono derivado de la traducción de cola de hada y cuento de hadas, pronunciándose ambos como Fairy Tail en inglés. La banda sonora, la cual no ha dejado de sonar durante todo el programa, es obra de Yasuharu Takanashi. Las pistas empleadas en la serie se han distribuido en varios volúmenes, dedicando un producto entero a la música utilizada en el OVA, capítulo independiente de la trama principal, y lanzado en 2011. Solo como dato, el anime de Fairy Tail es uno de los que más aperturas y cierres de créditos contiene, sumando 14 openings y 14 endings. Y ahora, después de haber plantado la semilla de la curiosidad en vosotros, un par de novedades sobre la saga. En la conferencia recientemente ofrecida por Norma Editorial en el Salón del Manga de Barcelona, se anunció la posible edición en España de la única novela existente de Fairy Tail, que se traduciría como Fairy Tail, el color que habita en el corazón. Por otra parte, en su versión manga, es posible que la saga sea partícipe de un nuevo crossover, mezcolanza de dos series que aparentemente nada tienen que ver. El elegido ha sido una obra de Nakaba Suzuki, titulado Nanatsu no Taizai. Y ya llega el momento de la despedida. Animanga, el programa monográfico sobre el manga y el anime japonés de Radio Comic, se acaba. Un fuerte saludo para todos los oyentes. Os dejamos con un pequeño trocito del tema Dragon Slayer, perteneciente a la banda sonora del anime Fairy Tail. ¡Hasta la próxima! Con Seila Bazo al micro, llega Animanga, el programa más conciso de la radio sobre el manga y el anime japonés. Cada 32 de febrero aquí, en Radio Comic.